Libre el Zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Mari Mari con Puché. Aquí arranca Factor Folil 44. Buenas tardes, aquí arranca un nuevo programa de Factor Folil, un programa especial, extraño, porque bueno, es de esos programas en donde no nos acompaña el Peñi Mate, gran alma mater de este programa, y que le pone así su magia especial. Siempre nos encanta a los mundos que nos transporta. Vamos a ver si transportamos a alguien en este día. ¿Qué me contás, Anti? Ahí del otro lado está nuestra Oper Anti. Hola. Hola, che. Bueno, tenemos algunas cosas para contarles, comentarles, leerles. Y desde ya abrimos el teléfono al lado, al 2944-802315, para que puedan pedir los temas que siempre quieren pedir. Hoy es su oportunidad. Vamos a tratar de canalizar unos cuantos que hay en la lista de espera. Es un especial de Factor Folil donde vamos a poner los temas que pidan, así que aprovechen. Total. Y bueno, me llegan acá Radio Participancia ya, en donde me hablan de que no hay conexión de streaming. Y efectivamente nosotros llegamos hace un ratito a la radio y no pudimos resolver ese detalle. Hay algún problema técnico ahí que, bueno, vamos a ver si podemos resolver en un ratito, pero se nos complica. Seguramente podremos grabar esto que estamos produciendo en este momento para que puedan escucharlo más tarde. ¿Qué más? Hoy es 10 de abril, jueves 10 de abril. Es un día especial, es un día de paro general, por eso arrancamos con Orcas y Argentina tus hijos, un tema ya que tiene algunos años, pero que sigue vigente, desgraciadamente. Digo desgraciadamente no por la música ni la banda, sino por lo que expresa su letra. Bueno, pero estamos atravesando este día acá en la comarca andina. Se ha sentido, desconocemos ahora los porcentajes, ¿no?, del acatamiento en cada lugar de la comarca, pero al menos en las escuelas de la comarca se han sentido fuertemente. Ha habido una marcha también hoy temprano, surgió o salió de la Plaza Pagano, estaba convocada a las 11 de la mañana, y bueno, entre otras acciones del paro activo de la jornada, ¿no?, convocado por la CGT y bueno, y por otros gremios, por otros sindicatos. En mi escuela, por suerte, se cancelaron las clases, así que hubo mucho acatamiento, como decís vos. Alto acatamiento, y claro, ayer también había empezado el paro con ATE, con los auxiliares adhiriendo después del mediodía, con lo cual en muchas escuelas no hubo comedor y hasta no hubo clase en turno tarde. Este día transcurrió, hasta donde sabemos, con cierta tranquilidad. No sabemos qué pasó en los otros distritos. Si ustedes saben, tienen alguna información sobre qué ocurrió, nos lo pueden hacer llegar al 2944-802315. 2944-802315. Y no sé por qué hay gente que dice 154-802315, pero para celulares 2944. Yo quería, ya que estamos en un día de paro y que no abundan muchas palabras ni muchos discursos provenientes de quienes convocan al paro, casi que podríamos decir por fortuna, traje unas palabras de recuerdo, no de un día de paro, pero sí de alguien, de un sindicalista, un viejo sindicalista, que después vamos a hablar un cachito, un poquito más de él, pero que, bueno, murió en circunstancias trágicas, murió en la clandestinidad mientras esquivaba un comando asesino de la AAA. Vamos a escuchar a Agustín Tosco y un reportaje muy poco conocido, pero que se puede conseguir por ahí. Dialogamos con el señor Agustín Tosco, miembro de la Comisión Nacional Intersindical. Queremos conocer, Tosco, su pensamiento y el de esta comisión acerca de las recientes paritarias. La Comisión Nacional Intersindical denuncia que el resultado de estas comisiones paritarias ha sido una abierta discriminación en el seno del movimiento obrero. Tanto como algunas organizaciones, las más importantes, han logrado convenios que en alguna medida parcialmente pueden entenderse como satisfactorios, otras organizaciones han debido aceptar a regañadientes aumentos medios, y todos los trabajadores de la administración pública han sido sometidos a un régimen que los posterga por decisión unilateral con incrementos absolutamente insuficientes, como es el caso del 25% para los empleados públicos. La CGT, como lo manifestamos en el comunicado, la CGT de Córdoba continúa con su posición combativa, reclama la reunión del Comité Central Confederal para que elabore un plan de lucha en defensa de los derechos económicos, sociales y políticos del movimiento obrero, y es consecuente con su posición al servicio de la clase obrera y del pueblo, y no va a estar nunca en las posiciones claudicantes, participacionistas, que son patrimonio elocuente, digamos así, manifiesto de la dirección de la CGT Central. Bueno, esto exime un poco mi pregunta de cómo calificaría la conducta de Rucci durante las paritarias. La conducta de Rucci y compañía antes, durante y después de la paritaria es claudicante al servicio del régimen y del sistema, a pesar de sus protestas reiteradas. Nunca lleva adelante una lucha concreta, que es lo que evidencia, lo que compromete realmente a un trabajador con su clase. ¿Por qué dice eso, Tosco? Porque esa es la conducta, esa es la expresión que objetivamente resulta de las propias actuaciones de los sindicalistas, que no están con el movimiento obrero y sí que están en la defensa de sus intereses y colocan al sindicalismo como apéndice de un sistema de explotación y de injusticia. Pues se dice que Rucci estaba realizando reuniones con distintas entidades gremiales obreras en el resto del mundo. Sí, no en el resto del mundo. Rucci, sí, siendo consecuente con su propia ideología, ha realizado reuniones, cursos, en España, donde el sindicalismo es falangista, donde el sindicalismo levanta concepciones corporativistas, donde sabemos que se persigue al movimiento obrero, donde en los diarios se dan noticias del atropello que son sometidos los trabajadores en España. Rucci, con esta pretensión de crear una central hispanoamericana, pretende ligar a todo el sindicalismo amarillo, a todo el sindicalismo retrógrado en una sola central, desvinculándose de las luchas obreras latinoamericanas con las cuales nosotros estamos consustanciados. Muchas gracias, Tosco. Dialogamos con Agustín Tosco, miembro de la Comisión Nacional Intersindical. Tosco, usted hizo un poco una crítica cuando se llevó a cabo la reunión de regionales y prácticamente dio a entender que se había derivado hacia política partidista. ¿Usted entiende que no debe haber política partidista en los sindicatos? Nosotros sostenemos el derecho a la expresión política de los trabajadores, de la clase obrera en general y de toda la ciudadanía. Siempre hemos luchado por eso, especialmente cuando aquellos que hoy hacen todo de una cuestión partidaria se sometían a la política corporativista, a la política del silencio, de la expresión política, en la época de Onganía. Nosotros creemos que en el seno del sindicalismo institucional, en el seno de las organizaciones obreras como sí, no debe existir el partidismo. ¿El statu quo no se mantiene de esa forma? No, porque la expresión de los trabajadores debe ser a través de un partido político. O sea, que los trabajadores deben, a través de los partidos políticos, llevar adelante sus expresiones partidarias. Pero en el seno de la CGT, donde hay compañeros de distinta extracción partidaria, de distintas concepciones filosóficas, políticas, etc., es indispensable la unidad, superando esos aspectos que podrían dividirnos. Sí, como ramas sindicales, sí como expresión personal, individual, de agrupamientos, debe hacerse, debe llevarse adelante. Pero no en el seno de una central donde agrupa a todos los trabajadores. ¿Cuál es su interpretación de los allanamientos que se están llevando casualmente en su provincia? Bueno, nosotros denunciamos esta serie de allanamientos, toda esta política represiva que se ha descargado en la ciudad de Córdoba, que ha ido contra locales, particularmente el Partido Justicialista, que está por lanzarse sobre organizaciones sindicales y que se lleva adelante sobre pretexto de una investigación en relación a la toma del regimiento 141 de comunicaciones. Pero toda la ciudad, los barrios más humildes, están siendo sometidos a una serie de razias, rastrillajes, etcétera, que atentan contra los derechos ciudadanos, civiles, de la población de Córdoba. ¿Cuál es su interpretación sobre los hechos que ocurrieron en Chivilcoy? ¿Los calificaría como políticos o como gremiales? Bueno, fue un acto político, evidentemente que responden y están dentro de un contexto de naturaleza política, sin dejar de tener en cuenta que puede haber connotaciones gremiales dado la naturaleza de los participantes. ¿Existen los matones de Rucci? Evidentemente, han sido denunciados, le han sido encontradas armas muchas veces, incluso una vez en la ciudad de Córdoba, si es de público conocimiento que existen. Algunos peronistas califican a usted como izquierdista de libritos, ¿qué contesta? Bueno, que mi librito son 7 años de estar 7 veces en la prisión, 2 años concretos tras las rejas, y que esos no son peronistas revolucionarios, porque con los peronistas que están en la lucha, con los peronistas combativos, estamos en la calle y no llevamos libritos, sino que llevamos nuestra presencia física, nuestra combatividad, nuestro compromiso, y afrontamos los riesgos que sean necesarios, como está comprobado, en la lucha por la liberación nacional y social argentina. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Voy a hacer algunas preguntas que requieren una respuesta breve y muy concreta. ¿Cómo no? ¿Cuál de las dos plataformas considera usted más revolucionaria, la de la Unión Cívica Radical o la del Frente Justicialista de Liberación? Considero que ambas tienen aspectos progresivos y que a su vez tienen expresiones en los candidatos que llevan adelante que responden a aspectos conservadores. ¿Cuál se ajusta más a sus ideales? En nuestro caso, lo que se ajusta a nuestros ideales es, en Córdoba, la fórmula Obregón-Cano-Atilio López, con ambos compañeros peronistas. Factor Foril. Me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve. escuchábamos Setentista de Ataque 77 y antes unas palabras de Agustín Tosco, ¿no? Refiriéndose ahí a la época de Rucci y otros personajes de los 70. Justamente. Y llegó una radio participancia que dice: gracias por traer las palabras de Tosco. ¿Cuánto que hay para buscar en la historia? Sí, totalmente. Y bueno, después justamente vamos a bucear un poco más en la historia. Este programa va a ir así, hacia el pasado de a poco, desde el actual presente oscuro y casi, no sé, apocalíptico que estamos viviendo. De ahí el flyer del Factor Folil de hoy, que bueno, surgió a último momento, pero ahí apareció finalmente, o no apareció, porque es bastante oscuro. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la oscuridad, tiene como su doble cara. Por un lado, un momento en donde no se ve demasiado hacia dónde ir. Y por otra parte, un momento de atención total, ¿no? Como de vigilia plena para pesquisar, para descubrir cualquier punto de luz, cualquier punto de fuga, cualquier fueguito lejano, que bueno, en el flyer figura como Factor Folil, pero modestia aparte, cualquier punto luminoso, cualquier hendidura, fisura que se aparezca en un lugar en donde reina la oscuridad, puede ser detectado fácilmente. Así que es un momento de oportunidades también el que estamos atravesando para verlo por el lado positivo. Y teníamos otra radio participancia por ahí, ¿no? Que llegó hace un ratito. Sí, una que era re larga, creo, como un comunicado. Sí, es como un comunicado. Y bueno, vamos a leerlo rápidamente porque se enlaza después con algunas cosas que vamos a leer más adelante. Dice así. ¿Querés que yo lea una parte y vos después lees la otra? Así la gente, los radio participantes no se aburren de la voz. Dice así. Las comunidades y personas abajo firmantes queremos expresar nuestra disconformidad con las tres leyes que fueron sancionadas por los diputados del bloque Despierta Chubut en la sesión extraordinaria del pasado 27 de febrero y promulgadas en el boletín oficial del pasado 28 de marzo. Las leyes en cuestión son: Ley de Registro de Comunidades Indígenas, 1, número 810. Ley de Comisión de Tierras Indígenas en el IAC, 1, número 811. Y la Ley de Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada, 5, número 202. Estas tres leyes fueron sancionadas sin haber llevado adelante ningún proceso de consulta o participación de las comunidades mapuche tehuelche de la provincia, como lo dictan la Constitución Nacional Provincial y normas supralegales como el Convenio número 69 de la OIT, razón por la cual establecen limitaciones a la participación de las comunidades, planteando que el gobierno podrá, entre otras cosas, decidir a qué comunidades reconocer y a cuáles no, tener el control sobre la comisión que se encargará de decidir a qué comunidades reconocer la propiedad comunitaria de sus territorios y a cuáles no, autorizar medidas de prospección y exploración minera y otras actividades en territorios de comunidades sin tener en cuenta la opinión de las mismas. Todo con la clara intención de avanzar sobre nuestros territorios y el agua para entregarlos a empresas extranjeras. En este marco, el gobernador Ignacio Torres está invitando a algunas comunidades de la provincia a una reunión el próximo 11 del 4, en legislatura, para el desarrollo de estas leyes, en un claro intento de mostrar a la sociedad que cuenta con licencia y apoyo de las más de 130 comunidades registradas en la provincia para sus medidas autoritarias, negacionistas, y así consumar sus negocios espurios. Dicha reunión se está convocando por un mensaje informal de WhatsApp, siendo una gran falta de respeto a las comunidades que año a año venimos resistiendo por cuidar el agua y el territorio, cuando a la par se está llevando adelante una gran campaña mediática para imponernos la minería de uranio, a la vez que se lleva adelante una persecución injustificada hacia Pu Peña y Capu Lamien, por la cual aún se mantuvo presa sin pruebas a Victoria Núñez Fernández, quien fue liberada en la audiencia del 7 de abril. Por ellos, invitamos a todos los sectores de la sociedad a acompañarnos en el rechazo a estas leyes que violan nuestros derechos y que tendrán consecuencias devastadoras para nuestro territorio, el agua y nuestra identidad. Petú Incaleín Tacó, desprocesamiento a Victoria Núñez Fernández. Basta de persecución a nuestras comunidades. Abajo las leyes que violan nuestros derechos. Y firman Comunidad Inancumerupú, Esquel Guarría, Lof, Familia Catrimán Coligüeque, Laguna El Martillo, Lof Pijama Huiza, Lof Mariano Epulef, Lof Mapuche Tehuelche, Meli Huitral Mapu Kimún, Comodoro Río Davia, Lof Nehuentuaín Inchín, Costa de Lepá, Comunidad Catrauletuaín Rawson, Lof Santa Rosa Leleque, Comunidad Ricardo Cárdenas Caucamán, Puerto Patriada, Lof Julio Antieco, Mapuche Chehuelcho, Personería Jurídica número 96, Comunidad Mapuche Vuelta del Río, Comunidad Mapuche Fofocahuel, Comunidad Pichileufú, Lof Currache, Cuyamen Ñanculahuén Lof, Comunidad Mayín de los Cual, Comunidad Los Pino, Comunidad Laguna Fría, Chacay Oeste, Comunidad Ñuque Mapu, El Escorial, Comunidad Yaralaubat, Blancuentre, Lof Tracaleo, Catrihuala, Comunidad Eusebia Castro de Paz, Ñipu Cupanche, Comunidad Frenten Peñi, Colonia Cuyamen y Mina de Indio, Lof Licán, Lof Che Frenten Kimún, Personería Jurídica 2679 GB 2012, Domicilio Huelhainia, Huelquén Susana María Martín, de Cuyamen, Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, de la Universidad de la provincia de San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Cátedra Abierta de Pueblos Originarios, también de la UNI de Trelew, Organización Norfelial, Pueblo Mapuche Tehuelche, Organización Cume Raquisuam, Compuché, Esquel, Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, APDH Esquel, Trevelin, Adriana Baigorria, Comunidad Inán Cume Rupu, Sonia Ivanov, Juan Benito Cumilao, Organización Norfelial, Micaela Samira Ulloga de Tacumán, Azucena Yenqueo, Almendra Daniela Beatriz, Comunidad Mapuche Tehuelche de Sierra Colorada y Lago Rosario, y Gabriel Aníbal Nahualquir, del CPI del Pueblo Mapuche, Provincia de Chubut. Bueno, ahí está esta declaración, oponiéndose a estas tres nuevas leyes que se han aprobado en la legislatura chubutense de una manera inconsulta. Paradójicamente, son leyes que se supone reglamentan la consulta. Así que, bueno, esto tengo entendido que también ha ocurrido algo semejante en la legislatura de Río Negro, ¿no? En donde se aprueba, recuerdo el Parlamento también quejándose de algo así, en donde se aprueba también, se reglamenta una consulta sin consultar cómo sería esa nueva ley provincial y, por supuesto, violando el 169 de la OIT. Todo esto con clara intencionalidad de avanzar sobre los territorios comunitarios para habilitar proyectos extractivistas y, específicamente, la megaminería de uranio, que es el botín del cual está detrás el bien afamado Ignacio Torres. Pero también en Río Negro, ¿no? Hay intereses de Calcatreu y otros emprendimientos extractivistas a cargo de capitales nacionales y transnacionales. Y hablaban recién, acá también en el comunicado mencionaban a Victoria Núñez Fernández, que fue liberada hace pocos días en la audiencia del lunes, este lunes que pasó, lunes 7, una audiencia bastante turbia, literalmente, porque fue prohibido el acceso a la misma, a la prensa y a organizaciones de derechos humanos y a cualquier persona que no tuviera que ver directamente con la causa. Y en esa audiencia se le dio la libertad, pero bueno, con algunas restricciones, porque sigue procesada, sigue con causa Vic, y bueno, se le solicitó no abandonar la zona, no abandonar Esquel, y por mientras dure este proceso. Así que bueno, también se está pidiendo la absolución, ¿no?, de Vic, y que de una vez por todas se den por tierra con todas las causas armadas y totalmente arbitrarias que se están armando en el seno incluso de la justicia chubutense, que se supone que es independiente. Y lo remarco así con negritas, se supone. Pero bueno, hay jueces y jueces, por lo visto. Vamos ahora con, ya que estamos acá hablando de temas patagónicos, vamos con otro recuerdo, esto que vamos a escuchar ahora, otro recuerdo no, otra memoria, vamos a decirlo más cabalmente. Vamos a escuchar un fragmento de una película inspirada en un libro de Osvaldo Bayer, que ha sido por estos días muy nombrado gracias al derribo de una escultura conmemorativa a su nombre. Y bueno, entonces aparecieron un montón de memorias o de artículos o de historias y de recuerdos sobre qué había estado produciendo en vida don Osvaldo Bayer. Así que aquí escuchamos este recuerdo de una película muy famosa que estuvo también un tiempo censurada, y después vamos con una canción de alguien muy querido por muchas personas de la audiencia. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del teniente coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. ¿El teniente coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la asamblea. Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros, a seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano! Marcha. ¡Arnold! ¡A ser muertos como bestias! ¡Tenemos que asediar las trincheras! Volvemos al campamento. Y lo digo bien claro para que no queden dudas. La única forma de ganar es con las armas. Compañeros, les presento la moción de entregarnos sin condiciones. esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Suleiman. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Patagonia, el nombre de Facón Grande. Domador, gaucho, carrero, argentino y entrerriano, lo vieron cerros y llanos ponerle el pecho al pampero. Y cuando el dolor obrero, mezcla de patria y mañana, exigió firme y con gana el sueldo justo de un peón, se unió a la revolución de tanta gente paisana. Campos grandes y guanacos, caminos largos y estancia, lo vieron con arrogancia, vistiendo pañuelo y saco. Hoy que cantando lo atraco, desde la historia escarlata, de bombacha, de alpargata, de faja negra figura, cruzándole la cintura, tremenda daga de plata. El cielo santacruceño, la era y puerto deseado, por lo suyo bien plantado, lo vieron jugar su empeño. Era la huelga un gran sueño y un derecho necesario. Y cuando sus adversarios le hablaron de negociar, se arrimó a parlamentar la justicia de un salario. Facón Grande, gaucho entero, pero inocente a la par, cómo se dejó engañar con agentes traicioneros. Con él 200 obreros cayeron el día aquel, porque un señor coronel les prometió garantía. Pobrecito, en ello había pureza de un pueblo fiel. Pero los hombres dotados con reflejos azules asesino, no les importa el destino de los pueblos marginados. Una vez que hubo entregado todito su armamento, empezó el duro tormento. Por eso al ver la traición, pedía grito el facón pa' pelearlo al regimiento. Pero ya podía gritar e insultarlo al coronel, puesto que el hombre que es cruel jamás se sale a jugar. Al contrario, sin mirar, dijo Varela: vosotros, a este gaucho medio potro, me le pegan sin guirnalda 4 tiros por la espalda y lo queman con los otros. Fusilamiento al revés, de Dios que la vida larga, sonó la primer descarga y el gaucho aguantó de pie. En la segunda se fue, quedando medio en cuclilla, luego cayó de rodilla, con tuito el cuerpo agujereado y quedó en sangre bañado, muerto bajo el sol que brilla. Después al tiempo se contaba de aquel gaucho sin defensa, que aún pa' tapar su vergüenza, mientras la ley lo ultimaba, con los codos se apretaba la bombacha hasta el final. Ese gesto tan rural de hombría de bien y honradez no entra en la desfachatez de una sociedad brutal. Patagonia primero, desde año negativo, te limpiaron de nativos, después de hombres obreros. Que no se repita, quiero, jamás tan negro reduto, porque de aquel tiempo bruto que sufrió la clase obrera, habrá familias enteras que han quedado vistiendo luto. Los rayos de luna se asomaban tímidamente entre las ramas de ese código. Despacio, las nubes empezaban a relojear. El río se deslizaba a hurtadillas. La antorcha que caía en la maquinaria se reflejaba en sus ojos. O tal vez era su propio fuego que ardía junto a esos camiones. Bueno, ahí pasaba la poesía de Antígona. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Bueno, es esto de que yo no sé mucho cómo, si ponerle nombre o no, como que no me resuena ponerle nombre, pero le había puesto El Buen Fuego. Ajá, bien, me imagino cuál es el malo. Buenísimo, estamos muy, muy luzberito hoy, ¿no? Muy fuego. Fuego se necesita, ¿no? Fuego del bueno. Bueno, lo que dijiste sobre el flyer me inspiró a leer esta. Ah, mira. Claro, porque me hiciste acordar con lo del... Pero bueno, fue totalmente casual. O bueno, rebotó ahí la poesía con el flyer. Está sí. Bueno. No, bueno. Esto, son momentos en donde no se sabe bien qué hacer. Hay... como leíamos en el comunicado hace un rato que nos llegó allá de los peñis de, bueno, de la meseta y de la costa, que están siempre ahí, tienen que estar atentos porque todo el tiempo se están tramando trastadas en esas legislaturas tanto de Río Negro como Chubut. Y bueno, son tiempos en donde hay desesperación por los territorios, por extraer de los territorios algunas partes, destruir las restantes y en el medio también destruir las vidas, las presencias, las fuerzas, todo lo que puedan a su paso, ¿no? Entonces, realmente son momentos difíciles. Hoy, más temprano, participaba en una asamblea en el marco del paro activo, en una asamblea docente, y discutíamos sobre un proyecto que hay de titularización de cargos y horas en el nivel secundario de Chubut. Y realmente los planes, las propuestas que tiene el gobierno para implementar algo así, después de 19 años de no hacerlo, son realmente nefastos. Entonces nos debatíamos, charlábamos, tratábamos de encontrar la punta al ovillo, de por dónde agarrar la sartén esta, ¿no? De por dónde agarrar este mango caliente que hay, que nos dejan. Y con aparentemente una zanahoria envenenada que nos arrojan para que primero nos peleemos por la zanahoria y después muramos al comerla, ¿no? Haciendo ahí una metáfora un tanto trivial. Pero bueno, es difícil porque por un lado los salarios son malísimos, son muy bajos, no llegan a superar el nivel de la línea de pobreza, no llegan a cubrir la canasta básica patagónica. Las escuelas también tienen, las escuelas, y podríamos agregar ahí también los hospitales, tienen falencias edilicias y de infraestructura graves, sobre todo para afrontar el invierno, calderas que no funcionan, problemas con las ventanas, problemas con paredes, aulas que faltan. Y como si fuera poco, también hay en marcha un recorte importantísimo. Se están cerrando carreras, se están cerrando turnos enteros de institutos, ¿no? Se están también atacando escuelas rurales, se está avanzando sobre todo el programa de itinerancias, de profesores itinerantes. Bueno, hay tantas cosas que no están funcionando para nada bien, y que no pareciera que fuesen a poder ser abarcados por un paro, por 10 paros, por un paro por tiempo indeterminado. No pareciera tampoco ser algo que nos conduzca a algún puerto. Sin embargo, tampoco tenemos como trabajadores una idea muy concreta alternativa a lo que es un paro, una huelga y los clásicos métodos piqueteros, ¿no? Asamblea y corte de ruta y asamblea, de nuevo.

mejores, los únicos, los métodos Pinkerton, los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Bueno, escuchamos a la mano de Filippi con su clásico corte de ruta. No, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Quería comentarles algunas cuestiones también relacionadas a lo que fue el paro de hoy y a lo que viene pasando también, a lo que empezó a pasar en la provincia con más asiduidad, que es la marcha de los jubilados en varios puntos. Por un lado está en Trelew, una marcha muy importante. También se está desarrollando en Esquel. También hay otra en Lago Puelo, acá mucho más cerca. Y que se juntan, bueno, conversan sobre lo que les está ocurriendo y después marchan, ¿no? Con pancartas y todo el reclamo que es compartido con los jubilados a lo largo y ancho de todo el país llamado Argentina. Y hoy, en el marco del paro, hay una marcha provincial por la educación. Y bueno, hay un flyer que se titula Chubutazo Educativo, jueves 10 de abril, a las 17 horas, acá en la comarca. Basta de recortes, presupuesto para la educación y los salarios docentes. Invitamos a terciarios, universidades, nivel inicial, primarios, secundarios, docentes, familias y toda la comunidad educativa a unirnos. La lucha por la educación es una. Y convocan un montón de organizaciones. El Instituto de Formación Docente de Artes de la Cordillera, de la 814. Instituto también el 806, el 809, el FAB, el 805, que está ahí, estuvieron con toma. Y no sé si la retomaron ahora, creo que no, pero estuvieron tomando el instituto durante varios días en reclamo de que se les rehabilite el turno mañana, que se lo habían recortado totalmente. Bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el CETEP ISET 815. Bueno, estos son todos los institutos, universidades. Acá hay un loguito que no llego a ver de qué se trata. Bueno, en la costa esta misma actividad se hacía a partir de las 18. Y dice así, la Asamblea Abierta del Instituto de Formación Docente 814 convoca a una jornada de manifiesto artístico. donde reunides desde los distintos lenguajes que forman parte del Instituto, acompañamos y visibilizamos las necesidades y carencias que atraviesa el Instituto y la Educación Pública de la provincia en un encuentro abierto a toda la comunidad, este jueves 10 a las 17 horas en la Plaza del Lago Puelo. Trae instrumentos, lienzos, pinturas, fibras y ánimo a compartir y organizarse creativamente. Bueno, no sé si a esa hora creo que no llovía ya, ¿no? Así que calculo que ahí habrán estado. Si vos que estás escuchando estuviste ahí, podés contarnos cómo estuvo, cómo, qué cosas pasaron al 2944-802315. ¿Vos tenías algo que para leer por ahí, Andy? Sí, estabas si ahí querés, preparando, dale. ¿Querés que lea? Dale. Un segundito que ahí... ¿Viste? Que es difícil, ¿no? Porque cuando tenés las cosas ahí escritas en el celular, se te tira el celular, pasa algo y todo así. Y es mejor escribirlo en físico. Ah, sí, siempre. Y bueno, en mi caso además de escribirlo en físico, tener unos lentes cerca. Porque después no lees ni tu propia letra. Bueno, esta se llama ¿De dónde viene el viento? Y bueno, y dice así. Ayer descubrí de dónde viene el viento. Me sorprendió, pero cuando te das cuenta, es obvio. Su origen es tan hermoso como todo origen. Es un secreto a voces, un secreto evidente del que solo se dan cuenta las personas que escuchan, observan, que captan pero no cambian por dónde andan. El viento viene de las miradas de árboles, de rocas, del territorio. Y el viento que viene de la tuya es el más fresco de todos. Qué linda. Bueno, y con esta dulzura nos vamos al siguiente temón, como diría Mate. Justo. Ay, ¿lo hiciste a propósito? Volvemos, mi sol, a él el sol. libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Bueno, y nos llega acá también la información de algo importante que va a pasar mañana, viernes 11, que es la audiencia preliminar pública Todos por Tino, Oficina Judicial Lago Puelo. Bueno, dice, a 4 años de su asesinato la causa llegará a juicio por jurados. Esto va a ocurrir mañana, viernes 11, a las 9 horas, en la calle Aires del Lago 48, a 2 cuadras de la YPF, en la Oficina Judicial de Lago Puelo. Convocan la PDH Noroeste de Chubut y para más detalles sigue diciendo lo siguiente. El viernes 11 a partir de las 9 se realizará una audiencia preliminar por el caso del asesinato de Martín Alejandro Tino John. Será en la Oficina Judicial de Lago Puelo, Aires del Lago 48, a 2 cuadras de YPF. Del resultado de esa audiencia depende la elevación a juicio de la causa. Recordemos que el asesinato sucedió el 27 de mayo de 2021, cuando Tino fue muerto por un tiro de un efectivo del Grupo Especial de Operaciones, GEOP, de la Policía del Chubut, dentro de su vivienda, en su chacra del paraje Las Golondrinas. Fue un hecho de violencia institucional gravísimo. Los imputados son Luis Américo Mugiano, el autor del disparo que mató a Tino, Omar Eduardo Martínez, comisario del Hoyo en ese momento, y Cristian Alejandro Soto, jefe del GEOP. Si el proceso va a juicio, se hará por jurados. Sería el primero de este tipo en la comarca. Por eso la presencia de la sociedad en esta audiencia es de vital importancia. Es ahora el momento para impedir que el asesinato de Tino John quede en la impunidad. APDH del Chubut. Bueno, ahí está la convocatoria para mañana. Y por otra parte, esto lo vamos a recordar más adelante. Ah, llegan, acá me están avisando Radio Participancias. Están logrando lo imposible con esas voces del pasado, volver un palo dominguero en un espacio de lucha. Qué increíble las poesías de la Oper. Gracias ahí. Gracias. Rume Mañum. Y bueno, otra cosa que quería comentar, es el tema de la reconstrucción. Porque por un lado, en el Puyén, pese al abandono estatal y a las promesas incumplidas de Nacho Torres, más que nada, hay mingas para la reconstrucción. Mañana, viernes 11, está María Rosa en la zona Rinco, limpieza de terreno. Necesita picota y motosierra. Y el sábado 12 están las mingas en lo de Lautaro, Cati y Licán, zona de la Rinconada, a partir de las 11 horas. Traer guantes y palas. Después también Martín Belisich, zona de la Rinconada, limpieza de terreno. Y por otro lado, Pablo Gatti, también zona de la Rinco, zanja y llenar encadenado. La suma de cada uno hace la diferencia. Y para coordinar, tenés el teléfono de Rafa, 2944-127587, de Tor, 2945-638277, o DOL, 11-5693-7905. Podés colaborar de diferentes maneras, haces tu donación de alimentos, colaborás con los traslados, o podés alojar un voluntario también, que viene súper bien, sobre todo en estas épocas que ya no está para acampar casi en ningún lado. Y por otro lado también hay un aviso que este próximo sábado seguimos abrigando nuestro nuevo espacio con paja encofrada, cartón. Quien pueda traer cartón se agradece. En lo de Sol y Vero. Ya, cada quien sabrá dónde queda. Y algo más tenía para decir. Ah, hay una nota que han presentado también los damnificados de Machine. A ver si la encuentro rápidamente. Bueno, es una nota entregada por pobladores y pobladoras damnificados del incendio Confluencia al referente de la producción sede Bolsón. Y bueno, en la nota lo que están reclamando es que es una nota de dos páginas, básicamente se les haga llegar todos los implementos, los materiales necesarios para construir, reconstruir los alambrados que se perdieron, que se quemaron. Solamente se les hicieron llegar unos pocos metros de alambre tejido, más algunas golondrinas, pero para nada alcanza a ningún poblador esos materiales. Entonces están pidiendo que por metro se les dé los postes necesarios. No se pueden sacar postes del lugar, o sea que necesitan postes de ciprés de otro que ya estén elaborados. Y también necesitan ayuda económica para la mano de obra, que es carísima. O sea, no alcanza con que le tiren por la cabeza un fardo de alambre o alambre dulce y un par de postes y ya. Porque, bueno, cada 10 metros alambrado cuesta bastante la mano de obra. Entonces no pueden hacer frente a una erogación por ahí de medio millón de pesos en este momento, que no tienen un mango partido al medio. Entonces, bueno, están pidiendo que la ayuda que se prometió, que también eran no sé cuántos millones por cabeza, por unidad afectada, efectivamente llegue, ¿no?, a sus destinatarios. Así que, bueno, vienen ya desde la semana pasada entregando notas en diferentes oficinas, en diferentes dependencias, entre ellas la propia Municipalidad del Bolsón, que se comprometió a ayudarles a gestionar todos estos elementos que necesitan para reconstruir de la forma más rápida posible un refugio, una casa precaria para sobrevivir el invierno. Bueno, vamos ahora a una canción que por ahí. Bueno, el filósofo dice que la mayor expresión de libertad es la obediencia. Desde ese punto de vista no hay nadie más libre que el soldado, porque él eligió esto, defender su patria. Y como él eligió, ha contraído un compromiso, y ese compromiso exige una respuesta. Esa respuesta y esa acción es la que a los demás no les gusta, y es la de cumplir con su patria. Nos hemos comprometido a la vida por ella, y cuando sea necesario, ahí vamos a estar. Y le haremos frente. Más libre que nosotros, ¿quién? Nadie nos puede oprimir y decirnos que renunciemos a nuestro compromiso. Por eso somos más libres. Lunes 8 de la mañana, con tu compañero en fila. Mira, tu pupila dilatada día tras día. Patriotismo en tu vida desfila, oscila, gila. Monótona melodía de tu himno patrio, una a mí no me incentiva. Que cantar en el cole la canción nacional el profe quería. Pero qué porquería sería como identificarme con un lugar en el cual el rico en desmedro del pobre como siempre primero se perfila. Inhala, exhala, respira, no alce la bandera, mejora la tira. La sílaba CHILG la reemplacé por SD. Rebeldía en la calle como Mapuche H. Tu tropa de nazi con botas se topa con skinhead antifaz y que ante tu golpe un percance que tu acción sea rota. Dicen que son algunos infiltrados, si milicia echa a los nazis y ni uno se quedan como sus cabezas quedarían pelados. Eran tú con 44 con Cristo, con Cristo. Forman parte de la negra lista fascista de un nacionalismo egoísta. Mi himno no es miseria nacional, nuestro himno es el de dar digno combate al maligno sin cesar. Qué linda bandera, no la quieras tanto tonto, terminarás peleando la guerra provocada por hijos de perra. Como herramienta va la carne de cañón, la sangre del peón por nacionalismo que inyectan. Si desde cabro chico en la infancia no hacían tomar distancia en las filas como milico, bélicos, psicólogos imponen iconos emblemáticos. Patrio pa' hacerte un robot con cabeza gacha, mientras la maleza en tu casa raza como hacha y no te percata que a tu dignidad la están pescando a cacha. Soy chileno legalmente y no quiere decir que este país me represente.

cuando todavía faltaban 8 años para los prolegómenos de la campaña al nunca existente desierto, florecía en esta Mapu la experiencia de la gobernación indígena de las manzanas, plurinacional, horizontal y multitudinaria. Funcionaba a partir de intereses propios, ni chilenos ni argentinos. Conocemos con detalle estas instancias porque integraba el contingente a Unikenk el inglés George Masters, quien las reprodujo en su diario de marcha. Si somos capaces de cepillar a contrapelo sus escritos, veremos que tendría sus defectos, pero la manera mapuche de ejercer la política era y es infinitamente más sabia y, si se quiere, democrática que lo que vino con el ejército y el capitalismo apenas una década después. Cuando se viaja de Bariloche a Neuquén, o viceversa, desde la cuesta de Collóncura, se ve en los días claros esa especie de delta con que el Caleufú desagua. También se ve desde el aire en caso de vuelos. En el presente, los antiguos territorios de Saihueque y otros loncos se dividen entre 5 estancias, que son sociedades anónimas. Pero más allá de los alambrados, la seguridad privada y el silenciamiento, sepan el viajero y la viajera que allí sucedieron cosas. Allí se vivió la vida de una manera inmensamente más humana que la que hoy conocemos. Allí se vivió en auténtica libertad, 155 años atrás. We'll be right back. Bueno, ahí escuchamos Austral, ¿no? Con una canción sobre los pueblos originarios de bien al sur, ¿no? Estábamos hablando antes de un relato de Adrián Moyano y que describía, bueno, cómo habían hecho un futatraún ahí en la ruca de Saihueque y con varios pueblos, ¿no? Entre ellos los Aoniquén. Y bueno, yo quería comentar sobre una situación que está ocurriendo también y que va a continuar mañana desde las 10 de la mañana también en la zona de Rawson. Y como parte de la cobertura para Radio Sudaca y para Autoconvocados por el Chubutazo, con el informe de lo que sucedió hoy en la jornada de audiencia de debate del juicio que se está llevando a cabo contra 8 vecinos y vecinas de la ciudad de Rawson, tratando de responsabilizarlos de los incendios, de daños y de hurtos que se sucedieron durante la semana de diciembre del 2021, cuando el gobierno de Arcioni y la legislatura provincial aprobaron la zonificación minera y desataron luego una brutal represión que duró muchísimos días. Estos vecinos están enfrentando este proceso donde están viendo desde hace al menos 8 días cómo se los acusa de delitos que no cometieron, con pruebas totalmente infundadas, donde los propios peritos han dicho que no pueden dar al 100% la certeza de que las personas que están en las imágenes que la Fiscalía utiliza para acusarlos sean las personas que están acusadas. Esto cuanto menos nos debe preocupar. No es una sorpresa para nosotros el desenvolvimiento de la fiscal Gómez, que ya la venimos viendo hacer este tipo de procesos contra personas que defendemos el ambiente hace mucho tiempo. De cualquier manera, les decimos que mañana comienza la etapa de alegatos. Esta es la etapa más importante del juicio, es donde la defensa va a poder presentar el caso, donde va a poder hacer el análisis de la prueba y del por qué nuestros compañeros, nuestros vecinos, deben ser absueltos. Esto se va a llevar adelante a las 11 de la mañana, por lo tanto estamos sacando una convocatoria para que los vecinos acompañen a estas personas que están siendo juzgadas desde las 10 de la mañana, mañana en la oficina judicial. Recordar que hay 2 de los chicos que están siendo procesados que han sido detenidos, Lourdes y Lautaro. Lautaro está alojado en la comisaría de Playa Unión y Lourdes en el centro de detención de la ciudad de Trelew. Mañana mismo, donde sea la finalización de la audiencia, van a quedar en libertad nuevamente. Les solicitamos acompañamiento, les decimos que es importante que estemos en este momento tan importante para nuestros vecinos, ya que todo este pueblo digno salió a las calles en ese diciembre, resistió la brutal represión y revirtió la zonificación minera y garantizó que hoy no tengamos minería en esta provincia. Así que les pedimos que nos acompañen, mañana a partir de las 10:30 ya vamos a estar allá y pedimos absolución para la totalidad de los imputados en esta causa. Bueno, ahí escuchamos las palabras de la cumpa Noé de la Costa y esta convocatoria a acuerpar, a seguir apoyando, acompañando a los cumpas que están siendo criminalizados por aquel proceso histórico del pueblo chubutense, que también se había dado poco tiempo después de un proceso semejante ocurrido en Mendoza, ¿no? Como hace poco también ocurrió pidiendo la libertad de Mauricio y de Federico, ¿no? Ambos detenidos sin causa, ¿no? Como últimamente acostumbran detener por acá a quienes defienden los territorios, quienes defienden el agua, ¿no? Estoy hablando en el caso de Nico Heredia también, ¿no? Que fue un brigadista apresado y detenido injustamente durante muchos días en Bariloche y bueno, recientemente liberada Victoria Núñez Fernández. Es una buena noticia dentro de todo este día oscuro y gris y uy, lluvioso. La lluvia es una buena noticia, ¿no? Por acá. ¿Qué decís, Santi? ¿Te gusta? Yo amo la lluvia siempre. Sí, me encanta cuando la tipo ir abajo de la lluvia cuando no es muy fuerte. Es como que se siente tan lindo, es como que te tocan las gotitas ahí y escuchar la lluvia en el techo y ver todo el cielo nublado es como que me da como paz. Como que viste que hay gente que la pone bajón, pero a mí me da como tranquilidad, como... Sí, y hoy en un momento llovía con sol. No sé, bueno, al menos en Paraje Entre Ríos así se veía. No, lo que quería contar es que el lunes va a ser un día especial porque a las 6:30 ya arranca el taller de radio para jóvenes. Y acá tengo el flyer de promoción. Sería jóvenes entre 15 y 20 años. Y bueno, el taller va a versar sobre operación técnica, producción radial, locución y todo lo que implica hacer radio. Un espacio pensado para el protagonismo juvenil. ¿Y qué más? El taller es gratuito. Te puedes inscribir por las redes, que es el Facebook de programa Hueche, con H, Hueche, el bolsón. Y también hay un Instagram, que es @programa.hueche.bolsón. Inicia este lunes, acá en la radio, 25 de mayo, 654. ¿No? Si no me falla la memoria. Entre Curruinca y Namuncura. Sí. Y bueno, acá tiene un en el flyer, en el volante, este es un volante de papel que tengo en la mano, hay una caricatura muy graciosa, muy linda, así de adolescentes jóvenes haciendo radio en un estudio y bueno, otro operando, muy lindo. Bueno, así que esperemos que se vengan, que participen en este taller, que lo aprovechen y que bueno, podamos sumar en la brevedad más voces jóvenes, adolescentes, a esto que es hacer radio y participar de las redes y del aire al lado. ¿Qué nos queda? Saludar, podemos ir saludando también antes que termine el programa a los barrios. ¿Qué te parece si empezás vos? Sí, al Pinar, que tenemos una canción para poner después. Tenemos una canción así clásicamente pedida desde el Pinar. Bosques al Sur. Ecoaldea. Barrio Esperanza. Ecobarrio, que siempre dice mate. Está bien. Tierra y Dignidad. Barrio Luján. Barrio Usina. Paraje Entre Ríos. Todos los barrios de La Loma, que son un montón, el Cipresal, el Alma Fuerte, bueno, tantos barrios que había, Buenavista, Cinco Esquinas, bueno, un montón que ahora me estoy olvidando seguro. Costa del Río Azul. Radal. Mallina Hogado y todos sus lugares que tanto nombramos durante este verano con mucha angustia, pero que bueno, ahora se están recuperando e iniciando la reconstrucción y la reforestación. Epuyén, otro lugar ahí latiendo todavía. Un abrazo muy grande ahí al paraje La Rinconada, a Barrio del Lago, bueno, ahí a toda la gente de la Escuela 9, de la 774, que tanto corazón pusieron este verano. Cuesta del Ternero. Buah, vos estás nombrando todos los lugares. Kenchi, Calientes. Bueno, Cuesta del Ternero, un abrazo también ahí para la Lof Kenkentreu, que sigue en Cuesta del Ternero. Y la Lof Anticura. La Lof Anticura. La Lof Fuerte Pichum. Rincón de Lobos. Isquitipe, que siempre nos escuchan. Isquitipe desde Córdoba, las Sierras Chicas de Córdoba. Che, no saludo. Después tenemos que saludar a las radios que nos retransmiten también. Y nuestro otro oyente cordobés. ¿Desde dónde nos escuchaba? También desde... Era cerca, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, si nos está escuchando, que nos diga desde dónde. Que nos lo refresque, porque ya nos lo habíamos... ¿Cómo se llamaba? ¿Toby? ¿Era? Sí, Toby. Toby, bueno. Un abrazo a Toby también. Y a Luna. Para cuando nos escuche. ¿Y a quién? Luna, que es la perrita. Ah, la perrita. Bueno, y un abrazo a Margarita también. Sí, a Marga. Que extrañamos sus gritos desde aquí. Estamos con los barrios, ¿qué más? Malos Aires también siempre nos escuchan, santos lugares. Los Repollos, no sé, bueno, y muchos barrios más. Y Las Lof, ¿no? Cayó un Panicheo, me acuerdo ahora, ahí resistiendo y acuerpando el camino ancestral Paso Pueblo. Vuelta al Río. Los Curraches, nos nombrábamos un poco a unas cuantas lof ahí en el comunicado, ¿no? Que nos hicieron llegar. Cayunao. Yala Laubat, que ojalá le hayan arreglado el problema de gas. Tenían un problema de gas ahí en la escuela. Les habían cortado el gas y le habían instalado precariamente unos tubos que se le gastaban rápido. Ojalá que esté solucionado ese tema, porque ahí el frío no es joda. Cae la noche y hay que guarecerse porque el frío es extremo. Pachilantriao. Los cual. Pijama Huiza. Los Pino. Ay, tenía Cayún. Bien. Pijama Huiza. Ya lo acabo de decir. Acabas de decir, bueno. Otro saludo también a toda la gente linda que hay, Pupeña y Pulamien ahí, que tuve la oportunidad de conocerlos no hace tanto. Bueno, Kenkentreu y Anticura, que acabamos de nombrar. Bueno, hay un montón más que están en nuestro Piuqué. ¿Cuál es la que siempre nombra Mate, que es más del norte? ¿Más del norte? Creo. Hay una de Comodoro, ¿no? Bueno, ahí está la Pufolil, claro, de Comodoro. Y hay varias más que, bueno, Mate conoce siempre, yo no las recuerdo instantáneamente. Ojo, ahí llegó algo, ¿eh? Una radio participación. Una radio parecida por ahí es de Córdoba, ¿eh? Me suena. A ver, ¿quieren escuchar? Dale. Gracias por el saludo, los escuchaba desde el gimnasio, cuando subía los escuchaba. Oh, es Margarita, me parece, ¿eh? ¿Te parece nada más? me parece. Un abrazo, Margarita. Te extrañamos. Dice que nos escuchabas del gimnasio. Sí, bueno, debe estar haciendo fierros ahí. ¿Qué hace en el gimnasio? Bueno, por ahí, no, gimnasia artística, algo así será. Sí, pero ¿qué nos estaban escuchando en el gimnasio? No, ella calculo, no todo el gimnasio. Quiero ¿te creer, imaginas? Una vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Bueno, ahí musicalizando el gimnasio. No, igual no creo. Ella no. Debía ser. Bueno, así. De ser así le buscamos una música de Rocky, algo así para más apropiado un gimnasio. Rocky. Tan. Bueno, no importa. Es para otra época. ¿En qué estábamos? En las Love, ¿no? Yo siento, me estoy olvidando un montón. Sí, es que nos estamos olvidando un montón. Sí, estamos con la cabeza hoy en otra parte. Bueno. Listo. Vamos a una canción que había por ahí. La del Pinar. Dale. Escuchémosla. Bueno, este tema se llama Chain Drive. We'll be right back. ¡Salud, gente! ¡Gracias! ¡Salud, por Juan! ¡Salud, Juan! ¡Salud, por los que estamos acá! No importa de dónde venga, nada, juntémonos, armemos lugares para tocar, para expresarte, y que se caen los políticos culiados, concha su madre, eso que no sirve para nada. ¡Ninguno de lado! ¡Ninguno de lado! ¡Juntémonos nosotros y caguémonos por el lado, así, disfrutando, boludo! Recordar que hoy, 10 de abril, se están cumpliendo 106 años del asesinato de Emiliano Zapata, un líder de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí en Morelos. Bueno, y quería leer algo. Hoy más temprano hablábamos de la 805, y este es un texto que escribe nuestro cumpa, que ha sabido estar acá también por la comarca, cubriendo diferentes eventos, entre ellos también el sitio policial a la Loja en que entré. Él es Aníbal Agüeysol, un fotoperiodista de Luan, la colectiva fotográfica, y dice así: no es solo una alumna la que nos mira desde detrás de la reja, en la ocupación de las 805. Es la mirada viva de una gesta, una acción colectiva que en medio del silencio y la desmovilización generalizada se atreve a decir que no va a callarse, que no va a aceptar de brazos cruzados el vaciamiento de la educación pública, el ajuste que recorta horas, derecho y futuro. Esa mirada me atraviesa y me hace preguntarme, ¿podemos mirarla de frente y sentir que estamos a la altura de su dignidad, de su convicción, de su entrega? ¿Podrán quienes conducen los sindicatos de esta provincia sostener esa mirada sin agachar los ojos? ¿Y quienes hoy, en día de paro nacional, eligieron seguir como si nada, con indiferencia, cumpliendo horario, mientras allá afuera se juegan cosas demasiado importantes como para mirar para otro lado? Lo que ocurre en la 805 no es un hecho aislado, es un faro, un recordatorio, un llamado a despertar. Porque cuando los y las jóvenes se organizan y luchan, no lo hacen solo por ellos, también lo hacen por nosotros, por nosotras. Y nos toca responder, estar a la altura, tomar la palabra, hacernos cargo. Hoy nos vemos en las calles, nuevamente. No hay excusas.